Un gusto saludarles. Ahora para compartirles que he recibido a Saskia Niño de Rivera, quien es una joven desde que ha trabajado por muchos años en el rescate, en la atención, en el entendimiento y en la búsqueda de soluciones para aquellos niños, niñas, jóvenes que han estado vinculados a una cárcel, que han estado vinculados a organizaciones criminales, que han sido cooptados, que han sido secuestrados, que han sido obligados a prestar un servicio a alguna organización criminal. Ha hecho estudios que nos permiten entender con una gran puntualidad la realidad de esas niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Y a mí me da muchísimo gusto recibirla acá y hacer el compromiso de llevar a cabo una investigación para tener ese conocimiento puntual también en el estado de Sonora, y que de las conclusiones de esa investigación podamos plantear una serie de soluciones. ¿No?